participación está más enfocado en el tema del manejo y gestión de residuos y RAE. Pero también hemos visto algunas otras alternativas como el manejo productivo de algunos desechos que sean residuos que se han generado a raíz de los huracanes, cómo podemos transformar esa materia prima, revalorizándola primero y ya de ahí viendo áreas de oportunidad para poder transformar esa materia. Ese es un tema de economía circular.